Signo lunar ascendente Libra. Bueno, pues ya está aquí la triple conjunción. Capricornio es la zona del hogar, de la vivienda, de tu vida privada. Por lo tanto, esta transformación no me extrañaría que trajera o bien mudanzas, cambio de vivienda, o por lo menos un buen cambio en todos los integrantes de esa vivienda, de esa vida familiar. Date cuenta que esto tiene que ver muchísimo con todos esos deseos que has estado revaluando desde noviembre, has estado dándole vueltas. Bueno, a ver, ¿qué tipo de compromiso quiero? Pero yo, ¿quién quiero ser en esos compromisos, ya sean económicos o íntimos? Después se unió Marte, y Marte lo que trajo es nuevos acuerdos y ganas de emplazarte en nuevas alianzas. Claro, evidentemente esta triple conjunción viene para que te empoderes de otra manera, para que como te estabas amando hasta ahora, lo retires y hagas esa gran transformación. Y también tiene que ver muchísimo con tu salario, bienes inmuebles y, en definitiva, en esa estabilidad económica. Así que, mi querido Libra, vamos a por todos esos cambios dentro de esa vida privada y dentro de esa vivienda. Si quieres hacer mudanzas, es el mejor momento. Ese mismo día, el día 2 de marzo, Mercurio y Saturno se van a unir. Se van a unir y además el 4 de febrero fue el Sol el que se unió a Saturno. A finales de marzo será Venus y a principios de abril será Marte. Pero Mercurio viene ahora a traerte también buenas noticias. Sí, Mercurio y Saturno vienen a que todos esos cambios a nivel de vida privada que tienes que hacer con muchísima responsabilidad, empieces a comunicarlos, sobre todo para que puedas crear y gestar esos nuevos compromisos con otras actitudes y con otro tipo de conductas. Hay que soltar apegos, Libra, sentirte libre aunque tengas compromisos. Así que Mercurio trae buenas noticias en asuntos legales, asuntos con el extranjero, asuntos kármicos que estaban marcados por destino, promociones, publicaciones y puede que asuntos legales o trámites burocráticos. Y ya sabes, todo dependiendo de esa nueva estabilidad que estás implantando a nivel emocional y sobre todo vida familiar y compromisos íntimos. Así que, mi querido Libra, con todo esto llega la luna nueva y entonces dice, la luna nueva en Piscis, y entonces dice, pues venga, vamos a soñar con una nueva calidad de vida, donde tus necesidades emocionales de estatus, de imagen pública, de profesión, de relaciones de larga duración y el propósito de evolucionar estén encima de la mesa. Además, esta luna nueva se va a dar junto a Júpiter. Júpiter va a estar al ladito. Así que Júpiter te trae nuevas noticias en torno a vida laboral y asuntos de salud también. Nuevas expectativas, nuevas firmas, nuevos contratos, que además, oye, te corresponden por justicia divina. El día 6 de marzo Venus y Marte pasan a Acuario, así que ahí es donde vas a empezar, wow, a lanzar esos cambios tan radicales a nivel de corazón y a nivel de compromisos. El día 10, la luna cuarto creciente en Géminis viene a darte un buen empujón. Ya no solamente en asuntos legales, trámites, estudios extranjeros, sino a nivel de conciencia. Y es que el cambio de pensamiento es muy importante. ¿Para qué? Para que puedas adoptar esas nuevas conductas en esos compromisos. Poquito a poco, mi querido Libra, pero todo se va a ir dando. Y desde luego las buenas noticias vienen. Ya sabes, mudanzas, nuevos temas familiares, nuevos asuntos de economía donde haya un compromiso, nuevos compromisos íntimos y sexuales y laborales. Así que a soñar, mi querido Libra.